Del mestizaje colombiano e incluso latinoamericano. A continuación vamos con el primer tema, la canción Sabor a Gaita de los Gaiteros de San Jacinto. Colombiana, sus bonitas murallas, un mar que brinda su playa, donde el turismo se baña. Una nativa que ofrece en su linda porcelana tallada de piña, coco, banana y papaya. Y muchas gracias, señores, le doy a esta gente buena y que viva Cartagena. ¡Buena! ¡Cumbia, cumbia! ¡Yo lleno un grito de fiesta! ¡Con ese son de tambores! Ese fue el tema Sabor a Gaita de los Gaiteros de San Jacinto, con la voz de Petrona Martínez. La cumbia clásica consta de gaita hembra, que tiene 5 orificios. Este le da un sonido armónico, y la gaita macho con un sonido más melancólico, la flauta de Milo, los tambores, el maracón, el guache, que son instrumentos parecidos a las maracas. En un principio, la cumbia era solo instrumental, y lo cual sirvió de base para otros géneros como el bullerengue, el porro, la saloma. A continuación, vamos con uno de esos temas instrumentales. Vamos con Noche y Cumbia del Conjunto Miramar. Thank you. Ese fue el tema Noche y Cumbia del conjunto Miramar. La cumbia creada en el Caribe colombiano logró difundirse y popularizarse en Barranquilla, en la desembocadura del río Magdalena, donde de hecho cada año se le rinde un homenaje a la cumbia, porque fue en la parte alta del valle de este río donde la cumbia tuvo un fuerte desarrollo. La cumbia, que en un principio fue instrumental, después pasó a tener letra para ser más comercial, al igual que cuando se le comenzó a incorporarle una orquesta. Vamos con la canción La Pollera Colorá, de Wilson Choperena y Juan Madera Castro, interpretada por la orquesta de Lucho Bermúdez. Thank you. estamos con el tema La Pollera Colorada, que fue escrita por Wilson Choperena y Juan Madera Castro, interpretada por la orquesta de Lucho Bermúdez. La cumbia empezó a ganar bastante popularidad e incluso empezó a adoptar otra serie de corrientes, como es la cumbiamba, la cual se diferencia de la cumbia en el baile. La cumbia es con una banda, con bailarinas, las cuales llevan velas en las manos, y la cumbiamba es con acordeón, flauta de milo y sin velas. Dentro de la coreografía podemos ver una serie de mujeres que con la mano izquierda levantan un extremo de la pollera a la altura de la cintura. A continuación vamos con la canción Yo me llamo cumbia del Super Combo Los Tropicales Doris Salas. Me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que deja el sol. Y mis hombros son un par de maracas que deja el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canto de mí. De maraca, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo las velas, repica el son. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Soy la reina, me hace un acorde, un fino violín. Me acompaña un piano, me pide un saxo, luego un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de ahí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí. Yo soy colombiana, por tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, por tierra hermosa donde nací. Bueno, volvemos después de ese tema que se llama Yo me llamo cumbia del grupo El Super Combo Los Tropicales Doris Salas. Dentro de todas estas fusiones que dio pie a la cumbia, también tenemos una que la verdad tuvo bastante apogeo y que no es muy conocida. Estoy hablando de la cumbia vallenata, la cual se caracteriza por las amplias polleras de las mujeres y sus blusas escotadas, dependiendo de qué tan caliente sea el clima. En la cabeza saben usar ramilletes de cayena. Y los hombres usan pantalón y camisa blanco, un sombrero concha de jobo y una funda de machete para las coreografías. Es un baile alegre con bastante gesticulación. Vamos ahora con una de esas cumbias vallenatas del grupo Los Corraleros de Majagual con su canción Los Sabanales. Thank you.

aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Continúa el recorrido en cultura musical. La cumbia colombiana empieza a difundirse en Latinoamérica. Tiempo después, también se empieza a fusionar con los ritmos de diversos países. Se fusionan esos ritmos con la cumbia colombiana, como en Centroamérica, países como Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras. Se empieza a dar esta cumbia, pero con una marimba moderna. También se empiezan a incorporar instrumentos como la marimba de arco y también el violín de talalate. A continuación, vamos con uno de los mayores exponentes de esta cumbia de Centroamérica. Es el intérprete Jorge Paladino y su canción Cumbia Chinandegana. Quiero bailar, oh linda chinandegana, contigo quiero bailar. Vení, dame tu cintura, vení, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar. La cumbia chinandegana, vamos a bailar, vamos a gozar. La cumbia chinandegana, muchachas chinandeganas, vengan todas a gozar. Muchachas chinandeganas, vengan todas a bailar. Esta cumbia tan caliente, con su ritmo tropical, vamos a bailar, vamos a gozar. La cumbia chinandegana, vamos a bailar, vamos a gozar. La cumbia chinandegana. Thank you. volvemos después de esa cumbia chinandegana del autor Jorge Paladino Cumbia, como les decía hace un momento, uno de los mayores exponentes de la cumbia en Centroamérica. Pero no solo fue hasta Centroamérica, sino que siguió subiendo hasta que se empezó a popularizar en México. Cuando se fusiona, se crea la cumbia mexicana, que de hecho dio también espacio a que se originara otros subgéneros, como es la cumbia grupera, el Tex-Mex, la cumbia norteña. Se empieza a incorporar el acordeón y el bajo sexto, muy característico de los corridos y de las polcas. Pero en general, a todo esto de Tex-Mex, de cumbia grupera, de cumbia norteña, se lo engloba todo dentro del corrido. A continuación vamos con uno de los grupos más reconocidos de México y más reconocidos dentro de toda esta cumbia mexicana. Me refiero obviamente a Los Ángeles Azules con su tan recordado éxito, ¿Cómo te voy a olvidar? Amor, amor, amor, quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte si todo me recuerda a ti? En todas partes estás tú. Si en una rosa estás, sin cada respirar estás, ¿cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si besando la luz estás, rezando una oración estás, ¿cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si te clavaste amor, ha llenado mi alma, y tu sangre corre por mis venas, y mi sangre me hace estremecer, y contigo. Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte si todo me recuerda a ti? En todas partes estás tú. Si en una rosa estás, si en cada respirar estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la luz estás, rezando una oración estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa Hemos vuelto después de ese tema, ¿cómo te voy a olvidar de Los Ángeles Azules? Yo sé que a muchos de ustedes les habrá causado varios recuerdos este tema, finales de los 80s y comienzos de los 90s. Pero nos pasamos de México y nos vamos para el sur, porque la cumbia también empezó a entrar en Perú en la década de los 60. Entonces la cumbia se fusionaba con otros géneros como es la guaracha. Ya para la década de los 70, destaca bastante una cumbia proveniente de la Amazonía del Perú, la cual contaba con un instrumento que era bastante peculiar. Le adicionaron la guitarra surf, la cual es muy característica dentro del rock and roll de las costas de los Estados Unidos. Todo esto le dio una estética psicodélica a la cumbia peruana. Vamos con uno de los grupos íconos, un grupo que realmente destacó en esta época y le dio esta nueva estética a la cumbia, cumbia psicodélica del Perú. Vamos con Juaneco y su combo con la canción La Danza de los Mirlos. Regresado después de esa canción de Juaneco y su combo, La Danza de los Mirlos. Les recordamos que si quieren comunicarse con nosotros, las líneas están abiertas. De igual manera, este programa aborda toda la música tradicional latinoamericana. Cada programa, un género, una hora. Si ustedes tienen alguna sugerencia para el próximo programa, ¿qué género quisieran ustedes escuchar? Saber la historia, el origen, el componente social, cómo se originó, de dónde viene. Pueden comunicarse y obviamente las líneas están abiertas, queremos comunicarnos con usted. Después de esta canción, La Danza de los Mirlos, les comento que ya era la década de los 70. Entramos a la década de los 80 y ahí es cuando se da este tan conocido término que es la chicha. ¿Qué es esto de la chicha? Bueno, es música que se da con un marco melódico de huayno, pero conservando los patrones de cumbia. Ya para la década de los 90 se da una fusión en Perú de la cumbia mexicana con la cumbia del Perú, asimismo con ritmos de la selva peruana. También viene a ser parte como un subgénero de la cumbia norteña de México. Se originaría lo que hoy conocemos como la tecnocumbia. Como característica, pues ya para los conciertos no era necesaria la banda. Se podía realizar únicamente con la pista musical y con la voz del cantante o agrupación. De hecho, la tecnocumbia también ha pegado bastante en el Ecuador. No es algo desconocido para ustedes, pero para su conocimiento se originó primero en el Perú y de ahí llegó al Ecuador. Pero vamos con un ícono de la tecnocumbia, de cuando se originó. Voy a ponerles una canción que ustedes de seguro la han escuchado en varios cantantes, porque artista de tecnocumbia que se respeta ha hecho cover de esta canción. Vamos con la original, ella es Rosy Ward con su canción Nunca Pensé Llorar. Recorrido en cultura musical. Bueno, hemos vuelto después de esa canción de Rosy Ward, Nunca Pensé Llorar. De seguro ustedes lo han escuchado bajo la voz de cantantes de aquí como Gerardo Morán, como Jaime Enrique Aymara y otros tantos de tecnocumbia, que como les dije antes, cantante de tecnocumbia que se respeta hace covers de Rosy Ward como Nunca Pensé Llorar. Bueno, seguimos con esta historia de cómo va avanzando la cumbia, sus diferentes fusiones, y del Perú seguimos bajando aún más al sur. Empieza a entrar la cumbia en Argentina. Muchos grupos colombianos emigraron a Argentina, se establecieron allá y empezaron a hacer su cumbia. Después en Argentina también quisieron hacer cumbia y lo fusionaron con ritmos como el chamamé e incluso con el tango. ¿Cuál es la diferencia? Que normalmente en la cumbia se utiliza un acordeón que es con los botones, pero en la cumbia en Argentina se utiliza el acordeón a piano. Después de esto, la cumbia evolucionaría en lo que hoy se conoce como la cumbia villera, la cual nació, como su nombre lo indica, en las villas de Argentina. ¿Qué son estas villas de Argentina? Son villas miseria, asentamientos informales marginados que se dieron en la crisis de Argentina. Es por eso que muchas de las letras de la cumbia villera abordan temas como drogas, alcohol, sexo, delincuencia y enfrentamientos con la policía. Los instrumentos más característicos de la cumbia villera son la güira y el queitar, el cual es un teclado con correas que van al hombro, como si fuera una guitarra. A continuación vamos con uno de los grupos más aclamados dentro de lo que es la cumbia villera. Vamos con Damas Gratis. Esta canción que les voy a presentar a continuación, de hecho, tiene una ligera colaboración con Fidel Nadal. Este grupo se caracteriza porque ha pegado tanto que grupos que no tienen nada que ver con la cumbia villera hacen colaboraciones con ellos, como es Fabulosos Cadillacs e incluso el propio Andrés Calamaro. Vamos con esta canción del grupo Damas Gratis, el tema Poli en Acción. El tema Poli en Acción de la agrupación argentina de cumbia villera Damas Gratis. Pero ahora vamos con la cumbia en Ecuador, la cual entró a finales de los años 60. Uno de los grupos más reconocidos es el grupo Don Medardo y sus Players. Esta agrupación ha girado por Europa, América y casi todo el Ecuador. Con 65 álbumes, a todo lugar que van causan la fiesta, la sensación, hacen que todo el mundo baile. Es por eso que yo quiero despedir este programa con este ícono de la cumbia en Ecuador. Hasta el próximo miércoles les espero a las 11:30 a.m. con un nuevo género en Cultura Musical. Esto es Cumbia Chonera para todas esas choneras del Ecuador. De Don Medardo y sus Players. ¡Arriba, chon! ¡Arriba!